como a ti. Me pasó de tener todo el mundo en mis manos y al fin se quedó preguntando al corazón qué pasa cuando la tristeza entra en la casa y hay dolor. La vida da vueltas y a pruebas te enfrenta y la recompensa es haber aprendido y tener un amor. A mí también me devolvió la calma su querer, me regaló en el alma su niñez, el sentimiento puro para borrar lo oscuro de una vez. Todo lo que pueda conseguir ahora tiene un motivo, una razón de sobra, y en cada suspiro encuentro más la explicación. Viajar al cielo y sentir que estoy sobre una estrella. A mí también me devolvió la calma su querer. A mí también me hace bien eso que esto empezó recién. Chiquitito, Vanessa Brito con Gerardo Nieto. De todo lo que me hace mal, pues su cariño es el más especial. A mí también